Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. En este inicio del programa aprovechamos también para saludar, como no, a los oyentes y amigos que lo hacen a través de Radio Nava, que redifunde el programa tanto los martes a eso de las 4 de la tarde como los sábados a las 2 de la tarde. Y hablando de radiodifusión, también aquí en vuestra emisora en Radio Crash podéis escucharnos, volver a escucharnos en directo, en directo no, en redifusión. Los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la tarde podéis volver a escuchar este espacio musical que hemos dado y buque sonoro que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es poniéndoos a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí también en el blog de la emisora en radiocrash.org nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, pues la radio a la carta. Ya sabéis, cuando estéis ahí en internet buscando información, leyendo, en fin, trabajando cualquiera de las cosas que hacéis delante del ordenador, pues de fondo nos podéis tener haciéndoos una grata compañía, o al menos con esa intención hacemos todos los programas, ¿no? Y como viene siendo habitual, y este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y dicho esto, ya una vez con la presentación finalizada y con algún que otro problema de sonido que no consigo averiguar de dónde proviene, pero bueno, vamos a comenzar al programa con la música, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. En esta primera parte del programa vamos a oír un trabajo realmente muy interesante. Tengo que advertiros de que, bueno, las piezas son largas y de que nunca, desde que tengo acceso a este disco, desde aproximadamente finales del pasado año, nunca lo he puesto aquí por diferentes motivos, porque no me encajaba en el momento de poneros alguna pieza. Pero hoy vamos a escuchar el disco completo y en su totalidad. Es un nuevo artista realmente interesante y que a partir de este momento le vamos a seguir detenidamente la pista. Hay que decir de que este es su primer trabajo discográfico largo, ¿no? Anteriormente ha publicado, creo recordar, que un par de discos, vamos, más bien EPs, ¿no? Ya sabéis, unos trabajos de estos como a modo de presentación para darse a conocer. No, pero este es su trabajo, su puesta de largo. Responde al nombre de la Marcin Jules Trio, más o menos, no lo sé, como si decirlo medio francesado o alemán, pero bueno, nuestras lenguas ya sabéis, las hablamos todos en privado. Bueno, pues el Marcin Jules Trio, que es lo que hoy vamos a escuchar, es su trabajo. En el año 2013 publicó este disco, el Presence Acousmatic. Es un trío, evidentemente, comandado por Marcus Jules, el seudónimo artístico, ¿no? Él es alemán, está acompañado por los hermanos Alan, Anwar y Jean-Philippe, que se encargan de tocar el piano y el violín. Son hermanos gemelos, como nota curiosa al respecto de estos dos hermanos. Y en alguna de las composiciones que vamos a escuchar está también el saxofonista Roger Düring, que les acompaña, si no recuerdo mal, en unos tres temas, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos viendo, lo iremos desgranando poquito a poco según va sonando su música. Bien, preguntaréis, ¿y qué es lo que nos hace el Marcin Jules Trio? Bueno, pues Marcin Jules Trio está englobados en lo que yo denomino, digamos, la música con ambientación electrónica, ¿no? Aunque este trío, ¿no?, el Marcin Jules, va un poquito más allá, ¿no? Hay piezas donde vemos la reminiscencia un poco del jazz, ¿no?, de la música electroacústica que está todo el día pululando por ahí, la música concreta. Luego hablaremos un poco del título, ¿no?, que también se las trae. En fin, todas estas cosas. Y por suerte para nosotros, pues él lo aprovecha, pues lo que os decía, ¿no? Con el violín, con el piano, con percusiones que el propio Marcin Jules interpreta a lo largo del disco, ya lo escucharéis, y algunas que otras con ese toque de saxo, lo cual lo hace bastante más interesante que la mayoría de la gente que solamente utiliza electrónica y al final, pues bueno, acaba ahí en una especie, digámoslo así, de drone, ¿no? De música de esta planeadora de finales del siglo XX, principios del XXI, ¿no? Una música muy planeadora, no. Marcus Jules va un poquito más allá, nos enriquece y es un músico muy, muy, pero que muy a tener en cuenta. También hay que destacar de que, bueno, toda esta música, la que hoy vamos a escuchar, aparte son unas largas piezas, ¿no?, pues requieren, digamos, una puesta en escena, ¿no? Muchos de los músicos que se mueven en este estilo, pues podríamos decir que son casi artistas audiovisuales, ¿no? Tanto con exposición fotográfica como performance en vivo y en directo, e inclusive, pues bueno, también grabación de vídeo e instalaciones, ¿no? Pero el tanto a favor que tiene Marcin Jules en contra de otros muchos compañeros suyos que practican, digamos, estos sonidos, es que la música de Marcin, pues bueno, tiene vida propia, y si no, lo vais a escuchar y ya veréis cómo coincidiréis conmigo en el que es un disco que se puede escuchar independientemente de su puesta en escena, acompañado, porque ellos siempre trabajan un poco, pues eso, la iluminación, las puestas en escena, en fin, toda esta cuestión estética, ¿no? Y que muchas veces, muchos músicos, pues bueno, le dan más importancia al aspecto visual y resulta que luego, pues, nos ponemos a escuchar su trabajo y cojea, ¿no? Marcin Jules no cojea en absoluto, como muy bien vais a escuchar. Bueno, así que ya después de esta larga presentación, vamos, sin más, a escuchar el sonido que nos define a este trío de músicos de origen alemán, pero yo me da la sensación de que están ubicados en Francia. Digo que me da la sensación puesto que no hay mucha información en internet y la que ya sabéis, ¿no?, es copia y pega, entonces es bastante escasa. No he encontrado ningún dato acerca de pues yo sé que el Marcus es alemán, Marcus Jules, que es el nombre original, ¿no?, en que él firma como Marcin Jules Trio, pero me da la sensación de que él se mueve más en los ambientes de Francia, ¿no? Habida cuenta de que he encontrado más información en los blogs franceses, ¿no?, que en los blogs, digamos, alemanes o ingleses. Bueno, vamos a lo que vamos, a la primera de los temas, que hay que decir que es una, digamos, una nueva versión de un tema que ellos habían publicado en un anterior EP y aquí la, digamos, la han reinterpretado, revisitado y adquiere un carácter total y absolutamente distinto. Vais a poder observar todas las bases electrónicas, cosa común a todas las composiciones que hoy escucharemos, y de vez en cuando, pues bueno, pues por ahí alrededor, las improvisaciones tanto del violín como del piano, los tres juntos, y algunas que otra vez los asos y demás sonidos que Marcus se encarga de ir insertando a lo largo de toda la composición. Así que bueno, sin más, vamos ya con Marcin Jules Trio y su trabajo discográfico titulado Presence Acousmatic, y suena de esta manera. Thank you. Bien, pues esta es la presentación del Marc St. Just Trio, esta nueva versión de un tema que venía contenido en su EP anterior, llevaba por título Le Fleur, La Flor, y aquí lo han titulado Sillet Perfect, más o menos, ¿no? Algo de Sillet Salvaje, más o menos podríamos traducirlo. Y bueno, creo, me siento ya un poco más satisfecho porque creo haber subsanado los errores de sonido que teníamos al principio del programa. Sí, esto ya suena un poquito mejor, ¿no? Bien, lo que os decía, este era el primer tema, el tema que abría la Presence Acusmática, trabajo publicado en el año 2013 y de este Marc St. Just Trio más un sacho que va a sonar a continuación. Vamos con el segundo de los temas que lleva por título Historia de la Noche, en el que ya aparece el saxofonista Roger Doring, ¿no? Y el tema se nos convierte, digamos, un poco mucho como más denso, ¿no? Por así decirlo. Bien, pues este era Historias de la Noche del Marc Saint-Jules Trio, y aquí podíamos escuchar perfectamente, bueno, pues esa formación, digamos, clásica en el trío, ¿no? En la batería, que nos la tocaba el propio, bueno, todas las percusiones, no solo la batería, todos los sonidos de percusión que podamos escuchar en este trabajo discográfico son interpretados por el propio Marcos Jules, al piano también el Jean-Philippe Alain y, por supuesto, al saxo, que era interpretado por Roger Dorin. Lo que os quería decir era, pues bueno, aquí veíamos la electrónica con la formación, con una de las formaciones, digamos, un trío de jazz típico, ¿no? Englobado dentro de ese concepto musical, digamos, ¿no? De piano, batería y vientos, ¿no? Una formación dentro del mundo del jazz muy, pero que muy clásica, aquí con ambientaciones eléctricas o electrónicas, más bien, ¿no? Había que decir, creadas por las Marc Saint-Jules Trio. Bien, al principio os decía el título, ¿no? La Presence Acousmatique. Y vamos a hablar un poco del término acusmático, ¿no? De música acusmática. Pero en principio vamos a definir el término acusmática. Viene del griego acusma, que significa percepción auditiva, o sea, única y exclusivamente oír, ¿no? Cuentan a este respecto que Pitágoras, sí, ese hombre tan famoso por el teorema de Pitágoras, que cuando éramos críos nos volvía locos con aquel triángulo, ¿no? Bueno, pues ese hombre a sus alumnos los ponía detrás de una tela, ¿no? Para que no lo vieran, y entonces él, en el otro lado, daba las explicaciones. ¿Qué conseguía con esto? Bueno, pues simple y llanamente que todos sus alumnos se concentraran pura y duramente en lo que él decía, en fin, en la acusmática, ¿no? En solo oír, en la percepción auditiva al 100%, y entonces posiblemente su mensaje llegara directamente o al 100% a todos los que lo escuchaban, ¿no? Y ahora mismo me estoy acordando un poco de todo el lío que tenemos aquí ahora montado, ¿no? Con todo esto de la educación, y que cada vez la educación, curiosamente, es más visual, ¿no? Y Pitágoras hacía justamente lo contrario para que su mensaje llegara, ¿no? Un poco, tal vez muchos de los que hacen tantas reformas educativas, pues deberían de leer un poco la historia de Pitágoras, a ver quién tiene razón, ¿no? Si tanto vídeo, tanto librito con dibujos y todas estas cositas, ¿no? Que ahora está tan de moda, o desde hace años que parece que está tan de moda, ¿no? Muchos dibujitos, mucho eso, mucha mundo virtual, interactuar con no sé qué historias, y al final el mensaje se diluye, ¿no? Igual que teníamos que practicar un poco la enseñanza acusmática más que la enseñanza visual, ¿no? Igual por ahí iba un poco más lo que nos importaba, ¿no? Bien, aparte de esto tiene una cuestión fundamental dentro de la música, ¿no? Que es que se trata de que los oyentes no sepamos de dónde proviene la música al final, ¿no? Cuando vamos a un concierto, digamos, o una instalación donde se representa este tipo de sonidos, de música acusmática, uno de los factores fundamentales es no ver de dónde procede la música, ¿no? No ver, digamos, al músico. Amén de esto, la segunda parte es que utiliza conceptos de la música concreta, ¿no? Y que ya sabéis, esa música que en el año 1948, en París, Pierre Schaeffer, pues bueno, se dedicó a investigar, creó el primer laboratorio de investigación sonora, por así decirlo, y grababa allí sonidos en una cassette, para entendernos, los cortaba, los pegaba, los mezclaba, y creó lo que se llamaba la música concreta. De ahí también que en términos de la música acusmática también se refiera a música concreta, ¿no? O sea, a lo mejor la música acusmática, el término, pues hace un poco más de referencia, digamos, más técnico, ¿no? Más propio la definición que música concreta, ¿no? Y la otra parte que tiene de peculiaridad de este estilo, la música concreta, es la alteración de esos sonidos pregrabados, ¿no? Una vez que están fijados, que están concretamente grabados en un soporte, pues el músico, el compositor, tiene o puede alterar esos sonidos de tal manera que, aparte de que no lo vemos, tampoco sabemos distinguir de dónde provienen dichos sonidos o cuál es la fuente original del sonido, ¿no? O sea, se pueden cortar, ralentizar, adelantar, y entonces el sonido se distorsiona, lo alteramos, lo trabajamos, lo manejamos, consiguiendo que se crear música o cuando menos unos sonidos que no tenemos una, digamos, una claridad de dónde viene, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el siguiente trabajo del Marc Saint-Jules Trio, que es un nombre, es un título tremendamente conocido y que no hay que decir nada de él. Se llama Excalibur. Thank you. Bueno, pues este era el tema Excalibur, precisamente el tema más corto de todo el disco. 4 minutos justitos nos dura esta interpretación, esta creación de Marson Jules Trio. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que podemos calificar que es un tema un poco más rítmico, más animados de los escuchados hasta ahora, y donde destaca, digamos, el concepto, digamos, de aplicar la música electroacústica, ¿no? Es, digamos, por así decirlo, ¿no? Y sin tanto, digamos, pues un poco más electroacústico que el resto. A destacar precisamente un sonido, digamos, que hace a modo de percusión, creado por Marcos Julens, que domina toda la composición. Thank you. Thank you. Vamos a continuar, seguimos escuchando a Mars Jules Trio. Vamos a saltarnos un tema que no nos da tiempo a escuchar en el día de hoy. Se ha alargado en exceso, digamos, mi presentación o mi parloteo. Así que vamos con el último de los temas, con el tema que cierra precisamente el disco, donde retomamos un poco esa idea que os remarcaba anteriormente con otro tema, ¿no? En el cual todos funcionaban en plan jazzístico, ¿no? Ese trío, digamos, un jazz electrónico, ¿no? Vamos a dejarlo eso entrecomillado, ¿no? Bueno, pues de nuevo, en este otro tema que vamos a escuchar a continuación, se hace más patente un poco pues esa idea, ¿no? Esa forma de entender la música o de crear que tienen el Mars Jules Trio, donde todos, más en conjunto, ¿no? Más en formación de jazz, ¿no? Nos interpretan el tema que cierra el trabajo. Thank you. Bien, pues con esta pieza finaliza este trabajo de Mars Jullens Trio, ya sabéis, Anwar y Jean-Philippe Alan, hermanos gemelos al piano, el primero y el segundo al violín, en este caso acompañados también por Roger Durin al saxo, y en los diferentes sonidos de percusión, batería y demás cuestiones que se salían de todo esto, pues el encargado era Marcin Jules. Ellos tres forman en su trío y presentan este trabajo, el Presence Acousmatic, ya os decía antes, la música acusmática auditiva, publicado en este pasado año 2013, primer disco largo, ¿no?, de esta formación, y que a buen seguro no va a ser el último y que habrá que seguirles la pista, indudablemente, a partir de este momento. Así que ya lo habéis escuchado, un paseo por los sonidos, las ambientaciones electrónicas, la electroacústica, con algunos que otros toques, como esta pieza que escuchábamos, un poco más próxima a la concepción del trío de jazz, ¿no?, donde todos los músicos participaban. Es el tema donde digamos, de alguna manera, todos, el trío y el cuarteto más uno, participan en su totalidad, y todo eso que acabamos de escuchar, ¿no?, de las composiciones. Sería interesante ver a esta gente, digamos, en vivo y en directo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, hay gente mucho más próxima y más conocida que no nos aterriza por aquí, por estos lares, como para venir a este trío, ¿no?, que es realmente muy, pero que muy interesante. Bien, queda ahí la propuesta, ya seguiréis investigando vosotros mismos, y en futuros programas escucharemos el tema que nos ha faltado por oír, ¿no? Se lleva por título El Eclipse, pero bueno, lo escucharemos en su momento, ya llevamos una hora y pico, y así que queda pospuesto para próximos programas. Así que nosotros continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que podéis poneros en contacto por el teléfono 985 142345, y si no, pues ahí en radio, en internet, también nos podéis buscar tanto en el blog de radioclass.org como en las redes sociales, que antes se me olvidó recordarlo, ¿no?, en el Facebook y en el Twitter, ahí estamos también en Radio Crash, para lo que gustéis. Bien, nosotros seguimos y nos vamos con este temazo de este hombre, de Gabi Sedi, que escuchábamos en su momento, que si buceáis un poco ahí, os gusta, buceáis un poco en el archivo sonoro del programa, podéis oírlo en su totalidad, y de él extraemos, como no, el tema de Sapari. Sapari tamotami Sapari no gil bademo Sapari tamo tamimo Sapari no gil bademo Bazmalochim ha-chomo من مقام خساب بريلي بد ملاخي منها خزاما والمقام خساب بريلي Yeah. tema realmente delicioso que nos congratula con el mundo de la música. Ya lo sabéis, el disco se llama Sapari, la creación es de Gabi Seri, un percusionista realmente famosísimo allí en Israel, que estaba tratando de recordar con quién hace giras. Pero bueno, en fin, con un artista, una mujer muy conocida, ¿no? Con Noah, bueno, pues siempre forma parte de ese grupo, ¿no? Del grupo que acompaña a este artista. Noah ha sacado este trabajo con son cantos judíos conservados por la cultura yemenita. Ahí es nada, ¿no? Pues un grandísimo, ya veis, contradicciones de la vida, ¿no? De que toda la cultura o gran parte de la cultura judía que se ha conservado pues está en un país musulmán, ¿no? En concreto en Yemen, y de ahí viene todo este trabajo que es realmente interesante y precioso. Y este tema que os decía, pues bueno, reconforta, ¿no? Con el mundo de la música de alguna manera, ¿no? Pero siempre hay momentos o hay temas, ¿no? Que nos reconfortan unos más que otros, ¿no? El tema que vamos a escuchar a continuación está hecho un poco pues con esta idea, lo he traído hoy para compartirlo con vosotros, ¿no? Que al fin y al cabo se trata precisamente de eso, ¿no? De compartir música con todos los que estáis ahí al otro lado, ¿no? Entonces es un tema, ya sabéis, uno pasa por diferentes etapas en la vida, ¿no? Y hay momentos en los que necesitamos, yo lo denomino cargar la batería, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Y esa forma de cargar la batería, pues bueno, están llamando por teléfono, vamos a descolgarlo. Esa forma de cargar la batería, al menos en mi caso musicalmente, es repasando ciertos temas, ¿no? Ciertos discos, ciertas músicas que realmente nos interesan. Y uno de los que siempre vuelvo, a un trabajo de los que siempre, cuando estoy, digamos, en crisis, entre comillas, musical, pues es este trabajo de este grandísimo músico que se llama Paz Meceni, ¿no? El disco es Oframp, es del año 1982, lo grabó en colaboración con Lily Mays, por supuesto al piano, sintetizador, en fin, órgano, todas estas cosas, Steve Rudy al bajo eléctrico, Dan Gulbit a las baterías y Nana Vasconcelos, el percusionista brasileño, bueno, pues a las voces, al marimbó y a todas las demás percusiones que hay en este trabajo, ¿no? Así que vamos a escuchar este Are You Going With Me, este Quieres venirte, te vienes conmigo, ¿no? Más o menos, que tiene una cadencia rítmica realmente deliciosa y que, como os decía, tiene la peculiaridad de que me hace cargar la batería, ¿no? De alguna manera musicalmente. A ver si a vosotros os provoca pues una sensación o un bienestar similar al que causa en mí. Thank you. Bueno, los que los conozcáis el tema de Paz Meceni, pues estaréis encantados, y los que no, bueno, entenderéis completamente o perfectamente porque este tema, este Are You Going With Me, pues del año 1982, de alguna manera puede ayudarme a cargar las baterías, ¿no? Realmente impresionante este hombre, Lil, este hombre, Paz Meceni. ¡Qué maravilla! ¡Qué cantidad de discos nos ha dejado! ¿No? Ya sabéis que yo creo que es más o menos hasta el año 2000, 2002 creo que sacó otro que todavía aguantaba el tipo. Desde mi humilde opinión, bueno, pues hasta ese año, desde la década de los 80, unos 20 años, 20 y pico años, bueno, pues creando buena, buenísima música, ¿no? Y todo tiene, digamos, por así decirlo, un final. Bueno, pero eso es lo de menos. Lo que importa es realmente la sensación, ¿no? La música y la calidad que tenía Paz Meceni para provocarnos gratas sensaciones. Y otro grupo que siempre, ¿no? Que según pasa el tiempo, pues adquiere esa categoría de volver a él cada X tiempo y sobre todo, pues eso, a cargar las baterías, es sin lugar a dudas el grupo Croque, ¿no? Ya sabéis que hemos escuchado su último trabajo de discográfico aquí, que lleva por título, bueno, pues celebran 20 años que están juntos, 20 años tocando, haciéndonos disfrutar enormemente, y para ello querían hacer algo especial. Se juntaron con la Orquesta Sinfónica de su ciudad, de Cracovia, ¿no? Y allí revisaron algunos de sus temas más conocidos. Nosotros nos quedamos con esta alegría desbordante de su felicidad cotidiana o usual happy days. Thank you. Kroke, la Orquesta Sinfónica de Cracovia y la voz de Anne-Marie Jopek, que también estaba invitada ahí a celebrar los 20 años que lleva el grupo polaco Kroke. Curiosamente, Anne-Marie Jopek tiene un trabajo con Paz Mezeny. Bueno, pues lo dejo ahí para que investiguéis un poco qué es lo que hicieron juntos, ¿no? Una cosa que yo no llego a entender muy bien, pero bueno, está ahí, ¿no? Igual puede resultar interesante, cuando menos curioso, ver la unión de Paz Mezeny o la colaboración de Paz Mezeny con Anne-Marie Jopek. Bien, nosotros seguimos, vamos a la actualidad pura y dura y nos vamos con Borealis. Ya sabéis que en el anterior programa estuvo aquí charlando con todos nosotros, contándonos cosas, sobre todo, y tocando. Nos tocó dos piezas que, bueno, en futuros programas lo escucharemos. Hoy vamos a escuchar el tema Caballo Cojo, porque hay que decir que con este tema Borealis está nominado a la mejor canción folk en los premios AMA, en los premios AMAs de la música asturiana, ¿no? Así que ya sabéis, podéis entrar ahí en internet y si os gusta lo que va a sonar y consideráis que la propuesta estética artística de Borealis le merece el voto a la mejor canción folk, pues ya sabéis, le dais y... Thank you. Bien, pues este es el tema de Borealis con su guitarra de 12 cuerdas, que el pasado programa aquí estuvo interpretándonos un par de temas en vivo y en directo charlando con él. Y lo que os decía, podéis entrar en la página, buscar los premios de la música asturiana, los AMAS, y le podéis votar, puesto que está nominado a la mejor canción folk, este Caballo Cojo que acabamos de escuchar. Otro de los novidados y que también estuvo charlando con nosotros fue Juan Carlos Casimiro por su trabajo Asturias Sinfonía Natural, del cual escuchamos el poema sinfónico Fantasía Minera. Thank you. Bien, pues evidentemente este no era el tema que os había anunciado, esto era un treno, un lamento por la ausencia con esa magnífica voz solista que era de Inmaculada Lain a la voz soprano, una auténtica maravilla. Bueno, nos hemos equivocado, dejamos la fantasía minera para otra ocasión, ¿no? Es un crimen una vez que empieza una canción, cortarla, aunque sea por un error, pero bueno, ha merecido la pena, ¿no? Hemos escuchado esta voz y toda esta adaptación, esta composición de Juan Carlos Casimiro, que ya sabéis que él tomó diversas canciones tradicionales de la música asturiana y las ha adaptado, las ha revisitado, como queráis llamarlo, ¿no? Pues al mundo de la orquesta sinfónica, ¿no? Con el objeto de que, bueno, pues dignificar la música asturiana o parte de ella, ¿no? Un poquito de ella, y al mismo tiempo hacerla más accesible para que pueda sonar en cualquier parte de nuestro querido y pequeño planeta, ¿no? De todos modos, si queréis muchísima más información, ya lo sabéis, hurgáis ahí un poco en el archivo sonoro del programa y yo creo que hace unas 3 semanas aproximadamente, pues también hablamos con Juan Carlos Casimiro aquí en el programa sobre este trabajo y nos contó todas estas cosas. Bueno, amén de estar nombrado al mejor disco, ¿no? A los mejores discos en la Asturias Sinfonía Natural, este trabajo discográfico también tiene otra nominación que es al mejor productor, a Carlos Rodríguez. Así que también, sabéis, podéis votar por el disco, por el Asturias Sinfonía Natural y también por el productor, que es el encargado, que es Juan Carlos Rodríguez, que también estaba ahí en compañía de Juan Carlos Casimiro. Bien, no acaban aquí las nominaciones que tenemos dentro del programa, los premios AMAS, y este año de nuevo Pablo Canalís, nuestro gran amigo y grandísimo músico y compositor, pues está nombrado de nuevo en otros instrumentos, ¿no? Ya lo estaba nominado el pasado año, al final no se lo dieron, y este año pues vuelven otra vez a insistir en darle el título o darle el premio que haga referencia pues precisamente a esto, ¿no? A otros instrumentos. Vamos a escuchar un tema de este disco que le prestamos atención, pero ya sabéis, la actualidad va pidiendo a gritos pasos. Y así de vez en cuando pues tenemos un motivo para volver, ¿no? A escuchar ese trabajo, este folclores imaginarios realmente poderosísimo, que bueno, estaba aquí mirando las fechas, él lo publicó en el año 2012, ya hace 2 años que... En fin, bueno, el tiempo me pasa que no veáis. Bueno, a lo que vamos a escuchar el tema Obagé, que es el que abre el disco, y los instrumentos que utiliza Pablo Canalís, para los que seáis nuevos, y así ya sabéis por qué está nominado en las votaciones de otros instrumentos. En este tema que vamos a escuchar ha utilizado los anclug, los bajo eléctricos, el dumbek, udú, cascabeles, melódica, cítara, bribraslap, chumó, flesatón, triángulo, ganza, voces, ranas, güiros, apito de samba. Thank you. pues este es el sonido con el que se abría este trabajo discográfico. Vamos a escuchar otro de los temas que venían contenido en este trabajo discográfico, si tenemos un poquito más de tiempo, y sobre todo, pues bueno, un poco en homenaje al propio Pablo Canalis, que es geólogo, ¿no? Hay un geólogo muy conocido que se responde al nombre de Morovich, ¿no? Y hay toda una discontinuidad de unas montañas o unas subcordilleras, ¿no?, que llevan este nombre en honor precisamente a este geólogo. Y entonces aprovechamos un poco esta tesitura de que Morovich era croata y geólogo y Pablo Canalis es músico y geólogo. Bueno, os leo también un poco lo que vamos a escuchar, los instrumentos que participan en este Morovich. Está el didirillo, ahora nada más entrar el tema, ese sonido bajo de viento que escucharéis, la voz, las cítaras, el chaucón de 75 centímetros, las tingas y demás efectos. Bien, pues este era Pablo Canalis y sus otros instrumentos, varios instrumentos del mundo, un trabajo muy, pero que muy interesante. Ya sabéis, era un disco, pero más bien era un libro disco, donde amén de toda esta música que acabamos de escuchar, creada con 50 y pico instrumentos de diferentes partes del mundo, pues Pablo Canalis nos hizo un texto en el cual nos explicaba un poquito cada de dónde venía el instrumento, qué características tenía, en fin, amén de música, un libro para disfrutar, leer y ampliar nuestros conocimientos musicales sin lugar a dudas, y una presentación realmente maravillosa con un cuadro hecho ex proceso por un amigo del propio Pablo Canalis y así en formato de libro. Bien, en fin, una auténtica joya que deberíais de tener todos en casa. Bien, nosotros hemos llegado al final del programa por hoy. Vamos a despedirnos con un tema, o bueno, un tema. La primer tema, yo creo que nos entrará en el tiempo más o menos aproximadamente, de Michael Nyman. Bueno, diréis, ¿y por qué Nyman? Bueno, Michael Nyman va a venir el próximo mes de marzo a actuar aquí a Asturias, más en concreto a Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe de la ciudad de Oviedo, pues va a venir a interpretar varias piezas, entre ellas una, yo creo que va a presentar una sinfonía, ¿no?, con la Orquesta Filarmonía de la ciudad de Oviedo, y también trae a su grupo, ¿no?, el Michael Nyman Band, a interpretar una pieza realmente deliciosa y exquisita que lleva por título MGV. Para mí, una de las mejores composiciones que hizo este buen hombre llamado Michael Nyman, de principio a fin. Por lo tanto, es una oportunidad única de poder escuchar algo realmente impresionante, máxime cuando él también viene pues a participar en esa actuación. Hoy tenemos el tiempo justito para escuchar lo que os decía, el primer movimiento, la primera región, que para mí personalmente es un orgasmo musical de primera magnitud. La pieza fue estrenada en el año el 26 de septiembre de 1993 con motivo de la unión de Europa, ¿no?, del continente europeo con las Islas Británicas, ¿no?, el famoso Eurotúnel. Para la ocasión, los encargados, la empresa, pues le dijo a Michael Nyman que compusiera una pieza para el momento inaugural de dicho túnel, para el primer viaje del tren. Bueno, pues la pieza es endiabladamente rítmica y a mí personalmente no me apea del tren absolutamente desde el inicio de la composición. Ya veréis cómo vosotros vais en un tren viendo las diferentes regiones por las que el tren va circulando, en concreto 5 regiones, y los temas se titulan así: primera región, segunda región, en fin, es una solución de continuidad, simplemente hay cambios rítmicos, cambios melódicos en cada una de las regiones. Cuando pasamos de la 1 a la 2 hay un cambio y así sucesivamente. Lo que os decía, la pieza es realmente deliciosa, espléndida, pero sobre todo este primer movimiento. Así que vamos a poner el disco, os voy a dejar con Michael Nyman Band, este MMGV, música a gran velocidad, en francés, musique gran velocité, o sea, el parecido a nuestro AVE, ¿no?, el tren a gran velocidad, de ahí viene, y nos vamos desde París a Londres, pasando por 5 regiones. Así que un saludo, hasta el próximo miércoles, y salud y saludos para todos.